no vayas a llorar, que si Dios quiere, yo vuelvo aquí a tu lado, para ir contigo un día hasta el altar, para ir contigo un día hasta el altar. Y si no vuelvo, tengas algún consuelo, que si en el mundo nos separa la muerte, nos encontramos felices en el cielo, nos encontramos felices en el cielo. Mi amor, siempre la llevo en mi mente grabada y hacen sangrar mi amante corazón, y hacen sangrar mi amante corazón.